Sí, los lunes, como siempre, nos continuamos reuniéndonos. Y bueno, este lunes estuvimos con la noticia esta de que hace, o sea, consensuamos, vimos entre todos que hace más de 3 semanas que no, que están paralizadas las obras, que no hay actividad ahí dentro de la, del predio de la calle Chile. Sí. Ya antes estaba la preocupación de que se había cortado la comunicación con la gente de infraestructura de la provincia, ¿no? Uh-huh. Esto ocurrió a fines de febrero, cuando empezaron las clases, los primeros días de marzo. Sí. Desde ahí no se había logrado como retomar la comunicación, porque era una comunicación que había anteriormente de manera así constante para acordar los días en que se iba a hacer los recorridos de la obra y ver cómo avanzaban. Sí. Y bueno, desde el inicio de clases no se cortó esta comunicación. ¿Se sabe por qué, Patricia? Con la gente de infraestructura. Algo se deslizó ahí en la reunión de que no puede haber caído muy bien dentro de la gente de infraestructura algunos de los pedidos que se hicieron en cuanto a los galpones. Ajá. Por eso se presume que puede haber sido este corte en la comunicación. Y bueno, una vez más, ahí en la reunión se decidió retomar el camino que antes, que cada vez que estamos ante esta falta de respuestas hacemos, que es poner esto en los medios, bueno, visibilizarlo y hacer la parte administrativa, que es el envío de notas. Se va a enviar una nota a la parte esta de la Dirección de Infraestructura de la provincia de Córdoba, sí, la parte del Ministerio de Educación, ¿no? Uh-huh. Para que tratar de obtener alguna respuesta. Claro. Y, mientras tanto, las obras siguen paradas. Exacto. Decías hace 3 semanas que no ven a nadie trabajando. Digo, ¿cuánto se avanzó hasta el momento en la construcción? Y eso también es un tema importante, que nunca desde que se comenzó retomó la obra, porque en un momento a principios de 2020 o fines del 2019 se había hecho algo. Sí. Después se retomó de una manera más estable en agosto del año pasado, en agosto del 2020. Pero nunca desde la parte de infraestructura hubo una fecha para dar término a la obra, una fecha de finalización de obra. Sí. Y entonces, bueno, siempre uno está en la incertidumbre hasta cuándo va a durar la obra esta, ¿no? Sí. Y no sé exactamente hasta dónde se avanzó. Sabemos que atrás del Zoom, ahí en la parte del polideportivo de la escuela, ya habían llegado casi hasta la parte de techar, ¿no? Uh-huh. Y después estaban haciendo, porque es como está dividida como en dos partes la obra, y en la otro sector se habían empezado a hacer los cimientos. Sí. Pero siempre el avance fue lento y con esta incertidumbre de cuál es el plazo de finalización de la obra. Claro, claro. Se va mostrando cada vez que se hace un recorrido por tramos muy pequeños y bueno, siempre en esos tramos siempre hay retraso con lo que se va diciendo. Suponete, una vez que van a recorrer les dicen hasta tal fecha tenemos que llegar hasta acá, y después en el próximo recorrido siempre hay alguna razón que hace atrasar eso. Uh-huh. El hecho, entiendo, ¿no?, de que esté cortado el diálogo con las autoridades, sobre todo, ¿no?, de infraestructura escolar de, sí, la provincia, hace saber o esto, ¿no?, que no tienen ustedes una explicación de por qué están paralizados los trabajos. Claro, no hay ninguna explicación. Siempre en todo este tiempo siempre encuentran alguna explicación, que tiene que ver, siempre ronda alrededor de los presupuestos que se asignan, uh-huh, el dinero que se le da a la empresa, la falta de materiales. Bueno, siempre alguna explicación surge ahí, pero bueno, siempre, o sea, al final siempre de esas explicaciones es los que seguimos estando perjudicados y sin poder ver realmente un avance concreto y con una fecha de finalización concreta, somos la comunidad de la escuela. Sí, seguro. Pensando, Patricia, en el comunicado que sacaron, se les está pidiendo también definiciones a los funcionarios provinciales de si estas demoras hacen, bueno, readecuar los plazos de la obra, ¿no? Digamos, y en eso te consulto. En teoría, ¿cuándo tenía que estar listo este edificio? La única comunicación concreta fue ahí cuando se terminó la toma de la escuela, porque sí. Ahí hubo una fecha concreta que era a inicios del 2021 en que iba a estar la escuela lista. Sí. En eso se habían comprometido, pero bueno, después se paralizó totalmente la obra, se comenzó recién en agosto del 2020, así que nunca ha habido una fecha clara ni un compromiso claro de las autoridades. También siempre se ha visto que es poca la gente que trabaja. No, realmente nunca se ha visto un compromiso claro y un trabajo sostenido y con la cantidad de gente que se necesitaría para que esa propuesta que hicieron de terminarla en 2021 se haga efectiva, ¿no? Claro, claro. Si no recuerdo mal, digamos, cuando fue el momento de la toma, esto fue año 2019, ¿no? Digamos, fines sí. del 2019, y ahí salió este compromiso de tener listo el edificio para comienzo del 2021. Bueno, estábamos en el comienzo del 2021 y eso está muy lejos de ser la realidad, ¿no? Claro, sí, uh-huh. sí. Y bueno, también hay una preocupación grande porque también hay varias falencias ahí en los galpones. Y bueno, sí. entonces esta continuidad de las obras sería como una luz de esperanza de que bueno, traspasar estas irregularidades, estas cosas que están pasando en los galpones, con esa esperanza de que de manera pronta estuviera la escuela, pero no es así para nada. O sea, lo que se tienen los estudiantes que pasar y las familias por las malas condiciones en las que están ahora teniendo clases, alguna parte de los estudiantes, porque no tienen clases todos, hay que sumar esta, bueno, de nuevo, esta sí. desesperanza por no tener nada concreto en relación a la obra. Uh-huh. En esa línea, si te parece, digo, detallemos, ¿no? ¿En qué condiciones se está dictando clases, ¿no? Y digamos, sobre todo en esto, ¿no? Hoy la escuela está funcionando en dos galpones, que es un funcionamiento provisorio, pero digo, ¿cómo se está dictando clases? Más considerando, digo, hoy llueve, ¿no? Y la lluvia ha sido también un tema, bueno, que ha mostrado las falencias también, ¿no?, de estos galpones. Claro, sí, cuando hubo lluvias intensas, bueno, se había llenado de agua. Después de los padres, el primer día de clases, cuando se dio inicio al ciclo acá 2021, pero que retomaron los alumnos que tenían que finalizar en 2020, los del sexto año, que un grupo de padres nos hicimos presentes ahí, en la recorrida se vio que, bueno, que había muy poca ventilación y que no se podía cumplir con los protocolos que exige la provincia. Después de un primer momento sabíamos que la habitación que había hecho bomberos era para el galpón número uno y se empezó a funcionar toda la escuela, que sería el galpón número uno y el dos, sí. sin la correspondiente habilitación. Se hizo un pedido ahí también al COE para que viniera a hacer una inspección sanitaria del lugar, pero sí. de eso no se obtuvo tampoco ninguna respuesta. O sea, al día de hoy solamente el galpón 1 tiene habilitación de bomberos, el galpón 2 no. Sí, es así. Se empezaron las clases sin esa habilitación. Sería como una habilitación provisoria del galpón 1. Sí. Se estaban haciendo trabajos todavía ahí, había gente trabajando. Algunas cosas las fueron solucionando como las salidas de emergencia, cuando ya se había dado inicio a las clases. Y bueno, después de esta presentación de los padres, de todas las cosas que se dieron el primer día de clases, también hace poco tiempo hubo una presentación de un grupo de profesores por la nula ventilación que había en muchas de las aulas. Sí. Y que no podían dar clases ahí en esas condiciones. No había nada de ventilación, aulas totalmente cerradas. Y tampoco obtuvieron ningún tipo de respuesta ante ese pedido, ¿no?, de que se reviera eso. Ahora sabemos que, sé yo, que hace poco han empezado grupos nuevos de alumnos a concurrir a la escuela y no he podido ver, no tengo certeza de cuáles serían las condiciones en las que están teniendo clases este nuevo grupo de alumnos. Uh-huh. Por dichos ahí de chicos del centro de estudiantes en la reunión, dijeron que eran muchos alumnos para las condiciones reducidas que tiene el patio de la escuela, ¿no? Claro. Tiene un espacio muy muy chiquito. Y otra cosa que se dijo también en la reunión es que el sistema eléctrico con que cuentan los galpones sí. es como muy precario para el funcionamiento que necesita una escuela, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, que hay muchas fallas, que saltan las térmicas constantemente, que no podría ni pensarse en poner algún tipo de calefacción eléctrica para estos días que estamos atravesando, ¿no? Uh-huh. Sobre ese punto, ¿no? En cuanto a la situación sanitaria, como padres están sumando también el pedido de que se dé una visita de parte del COE, que se pueda acreditar que el lugar cumple con los estándares básicos para evitar la transmisión del coronavirus, para que sea seguro para los estudiantes. ¿Y a qué consideran que se debe esta falta de respuesta que en principio hubo al pedido de los propios docentes, ¿no? De que se revisen las instalaciones en ese sentido. Sí, la verdad que no sabemos, esas dos notas han sido elevadas ahí a la dirección de la escuela y una también al COE, o sea, a los dos lugares. Este pedido de inspección sanitaria ha sido elevada a las autoridades de la escuela y al COE también. Y no, hasta el momento no hay ningún tipo de respuesta ante eso. Para el inicio de clases estaba esta habilitación provisoria de bomberos y también una nota desde la parte de infraestructura que decía que la escuela tenía las condiciones aptas para empezar a funcionar. Después de eso hubo esta entrada de agua que salió por todos los medios, ¿no? Que durante las lluvias intensas se inundaba, bueno, y después la verificación diaria que hacen los profesores ahí cuando van a dar clases, que en muchos lugares no cuentan con los espacios de ventilación, y estas cosas que se ven, que hay fallas en la parte eléctrica, así que son como muchas falencias, ¿no? Claro. Te consulto, ¿el municipio qué intervención ha tenido en todo este tiempo? Digamos, sobre todo, insistimos en algo, ¿no? Digamos, si bien los principales reclamos están dirigidos al gobierno provincial, al Ministerio de Educación, a infraestructura escolar, digo, la escuela está en Villa Carlos Paz. Sabemos en su momento, también desde el grupo de padres y madres habían impulsado una nota en la Defensoría del Pueblo. Digo, ¿qué intervención viene teniendo el municipio, ¿no? En toda esta demanda? Ahí, en todo este tiempo que se ha peleado desde distintos lugares, desde la comunidad se ha dirigido a distintos lugares, ¿no? Para recibir ayuda, el municipio no ha estado presente para nada, ¿no? Nosotros personalmente, grupos de padres, nos hemos dirigido para que nos recibiera el intendente. Sí. La secretaria de Educación, pero nunca hemos obtenido ninguna respuesta. Sí hay grupos de concejales que están, bueno, atentos a lo que va pasando, pero desde el municipio puntualmente, más allá de que han estado en algunas reuniones o han acompañado alguna vez al seguimiento este de la obra, no hay nada concreto del municipio. Bueno, me parece que tendría que ser mucho más activa la participación del municipio, ya que los 600 estudiantes que concurren ahí en la escuela son ciudadanos de Villa Carlos Paz, al igual que las familias, ¿no? Mucha gente está implicada en la problemática esta que atravesamos la comunidad del Carán de Carro, profesores uh-huh. también, todos ciudadanos de Villa Carlos Paz. Sí. Pero no, nada, porque ahí como constantemente están escudados en que es una problemática de la provincia y la municipalidad no tiene injerencia en esto. Pero igualmente seguimos pensando que tendría que ser mucho más activa la participación, ¿no? Uh-huh. Seguro, sin lugar a dudas. Patricia, la última, y agradeciéndote el tiempo, digo, ayer emitieron este comunicado, digo, están analizando medidas de acción en la vía pública, digo, porque, digamos, como decimos, esta demanda viene siendo sostenida desde hace tiempo. Bueno, ¿cuáles son los pasos, ¿no?, que están analizando también desde la comisión? Y más allá de esto administrativo por el momento y de hacer una campaña fuerte en las redes sociales pidiendo que la gente se sume a este pedido del edificio para la escuela, sí. Por ahora no hay nada definido en relación a hacer una movilización, o sea, en la calle, más que todo teniendo en cuenta también las condiciones estas sanitarias por claro. las que atravesamos, de que hay mucha gente, bueno, contagiada de COVID y en su casa. Por ahora no ha surgido eso, más allá de hacer esta campaña en las redes, pero nos seguimos juntando todos los lunes, bueno, invitamos a todos los padres, a todos los estudiantes a sumarse a estas reuniones que por ahora son virtuales. Bien. y esperando algún tipo de respuestas de la parte de infraestructura del Ministerio de Educación.